¿Qué tal, Acuña? Pato Lobos y Flor Berreo, te los saludamos de Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, doctor? Bueno, a ver, con esto no se resuelve el problema, porque tengo entendido que ustedes lo que están pidiendo es la equiparación con lo que están ganando por lo mismo otros profesionales. Tengo entendido que en este caso los de enfermería, ¿no? Claro, nosotros estamos reclamando la equiparación en la cantidad de puntos en el valor de la guardia de semana. Eso es lo que se viene reclamando. Y bueno, no, por ahora no hay arreglo en ese tema. Ayer anunciaron el aumento de las guardias y lo que anunciaron, y parece que no es que fue, no fue una propuesta, sino ya fue un anuncio, que es de 23% de aumento de guardia. Sí. Bueno, en algunos casos se da el total del valor de aumentar el valor del punto de guardia. Sí. Como en el caso de los fines de semana. Y a una parte de la ley de 1904, o sea, todo ya lo que habían arreglado hace un tiempo con el sector de licenciado en enfermería, que vuelvo a repetir, el problema no es con ellos, el valor del punto va a aumentar un 23,5%. Claro. En cuanto a nosotros, lo que hicieron fue, ese mismo 23,5% es dividirlo en dar un porcentaje aumento de la cantidad de puntos, o sea, llevarnos de... Nosotros lo que reclamamos es 58 puntos el día de la semana. Lo que nos hacen es nos llevan a 50 puntos el día de la semana y le aplican un valor más bajo al valor del punto del día de semana. Ajá. O sea, nos dan un 14% de aumento en la cantidad de puntos y un 9% en la cantidad del valor en la cantidad de puntos. Uh-huh. ¿Esto qué genera? Una, que no llegamos a lo que reclamamos. Sí. Otra, ¿qué genera? Que ahora no solo cobramos menos la cantidad de puntos, sino también ahora pasamos a cobrar menos el valor del punto. Claro. En la guardia de semana. Uh-huh. Por ejemplo, si más adelante nos quieren equiparar la cantidad de puntos, vamos a estar cobrando menos el valor del punto. O sea, estamos más enredados aún. Y según... Uh-huh. Bueno, puntualmente hablé yo ayer con el ministro. Esto no va a tener solución hasta el año que viene, la cantidad de puntos. Ni hablar el valor del punto después. Claro. O sea, no sabemos cuándo se va a arreglar. Ajá. Doctor, ¿y cuánto debió haber sido el aumento entonces para lograr lo que ustedes querían, que es equiparar con las enfermeras que son profesionales? Y nosotros tendríamos que habernos quedado el valor del punto de la semana, 58 puntos. Sí. Quedamos en 50. Sí. Y el valor del punto debería ser el mismo para todos. Uh-huh. Fíjese que nosotros te vamos a cobrar de dos maneras. Vamos a cobrar los fines de semana con un valor de punto. Uh-huh. Y los y entre semana con otro valor menor. Uh-huh. Estamos lejos. Ellos dicen que el problema no es de ahora, que ya viene de hace muchos años, pero bueno, es el tema cierto que no hay un acercamiento, ni siquiera, a ver. Si uno dice, bueno, esta vuelta no te damos los 58 puntos, dejamos el incremento del punto 23,5% y te aumentamos la cantidad de puntos, no llegamos al máximo que hoy está, uh-huh. pero hacemos un acercamiento, bueno, lo tendríamos que claro. discutir, pero tendría más color, es un acercamiento. Uh-huh. Hoy nos alejamos del valor del punto y de la cantidad de puntos. Ajá. O sea que después vamos a tener que remar doble. ¿Qué razones dio Sigay para decirles a ustedes que recién el año que viene se podría hablar del tema? ¿No hay plata? ¿Cuál es el tema? Las razones que dan es que no se pueden alejar del 23% que fueron las paritarias. Ajá. El problema es que no se entiende que esto es una equiparación de sueldos, digamos, no es una paritaria. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dieron de aumento del valor del punto. De hecho, nosotros habíamos propuesto que para la ley 1904 se equipare y se hable, por, inclusive por ahí, y discutir los porcentajes después del valor del punto. No fue aceptado. Así que bueno, estamos hoy por hoy más enredados. Bueno, Acuña, ellos dicen ¿sí? que este problema nosotros le echamos la culpa a ellos, pero que viene de muchos años. Y el tema es que en muchos años nadie, ni ellos ni los anteriores, fueron capaces de resolverlo. Claro. Acuña, ¿y cómo sigue esto entonces desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista de ustedes? Y bueno, ya lo que estaba pactado para jueves y viernes, que creo que habíamos hablado ayer el tema. Sí, exactamente, habíamos hablado de que jueves y viernes hacen retención de servicio. Sí, y bueno, y estamos en comunicación constante, porque bueno, recuerdo que este no es un problema del SATI, sino de todos los hospitales. Y bueno, estamos viendo, bueno, también estamos escuchando la queja de los otros hospitales que están en la misma situación. Claro. Así que bueno, seguramente mañana va a haber asamblea en el hospital. Hoy se trabaja, no hay actividad normal. Sí. Y mañana habrá asamblea y se verá cómo continuamos. Perfecto. Sigue la huelga de las lapiceras, ¿no? Claro, esto continúa. Bueno, ahora vemos cómo seguimos. Perfecto. Estamos muy... Ahora quizás más complicado que antes, porque cuando volvamos a sentarnos a charlar, vamos a tener que charlar de dos cosas, de la cantidad de puntos y del valor del punto, y cada vez y estamos más lejos. Y bueno, ya nos dicen que esto no se va a solucionar este año.